Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Aquí arrancamos una nueva emisión de La Retaguardia. Bueno, el programa de hoy va a girar en torno de una problemática esencial de ya no solo de este programa, sino de esta radio, que tiene que ver con la situación de los pibes y las pibas en los barrios. Están aquí en por ahora en las afueras del estudio, acompañando a Natacha Bianchi, que está allí en la operación técnica, sus compañeras de familiares y amigos de Luciano Arruga, Vanessa Orieta y Laura Olivera, que en un instante van a entrar al estudio, van a ser parte de este programa. No, para nada, no. 5 minutos no es nada en un programa de radio. Bueno, y decía también que cuando comenzábamos el programa que nos estaban acompañando Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, y Laura Olivera, que es parte del grupo de familiares y amigos, y Natacha va a tener que hablar también, que es parte del grupo de familiares y amigos, y que está operando este programa. Bueno, obviamente no es casualidad que estén aquí. La invitación en especial en este caso tiene que ver con la fecha. Estamos cerquita de que se cumpla el 8º aniversario de lo que fue el secuestro, la desaparición de Luciano, y todo lo que supimos hace apenas 2 años, ¿no? Aquel 17 de octubre, cuando su cuerpo apareció enterrado como NN. Así que me imagino que a apenas 48, 72 horas de la actividad, que va a ser el 28 de enero, sábado, como siempre, deben estar sin aire, ambas. ¿Cómo les va? Gracias por venir, sabiendo justamente eso, que están a full como grupo propiciando la actividad del sábado. Sí, la verdad que estamos, bueno, buenas noches a los que están escuchando y gracias a ustedes por la invitación. Sí, estamos, la verdad que con todo, el grupo, laburando mucho con todo lo que es la organización de la marcha y también muchos otros compañeros de diferentes espacios que nos están dando una mano. Hoy particularmente salimos a pintar por las paredes de ahí del barrio, un poco la consigna que tiene que ver con esto de instalar el debate y empezar a entender que nosotros denunciamos la represión por parte del Estado y también definimos un poquito más extensamente lo que significa la violencia institucional. La carita de Luciano también está por ahí en las paredes de nuestro barrio, y se cumplen 8 años, que la verdad a veces uno se pone a pensar en eso y bueno, cómo pasa el tiempo. Ya 8 años de organizarnos, de luchar, de salir a la calle, de seguir exigiendo poder saber toda la verdad con relación a lo que pasó con Luciano. Uh-huh. Cuando decís que faltan 72 horas, bueno, ahí en la panza se hace un nudito. Ahí ya empieza a aparecer esas emociones que no es propia de los familiares de Luciano. Cada vez que un familiar charla con nosotros de esto, el sentimiento es el mismo. Llega un aniversario, una fecha específica y bueno, son muchos los recuerdos, las emociones, el extrañar y indagar fuertemente en todo lo que se ha hecho, que en el caso de este grupo es inmenso. Uh-huh. Una cosa interesante que puedo ligar a lo que decís y que habla del grupo, fue que vos el año pasado, justamente, seguramente producto de todas estas sensaciones, llegaste a la actividad y nada, no, casi que no pudiste participar de la actividad. Y la verdad es que no es que es una actividad que todo el mundo esté recordando que Vanessa Orieta no estuvo, porque estaba el grupo ahí, digo, me parece que involuntariamente, porque no lo pensaron así, pero se da esta circunstancia de que hay que pasarlo por lo personal también y por todo lo que te ha sucedido a vos, a la familia, y a la vez hay respaldo ahí, claro. Bueno, me parece que eso es lo más valioso de los grupos que se van conformando. Siempre es importante la presencia del familiar en cada una de las actividades, pero bueno, yo el año pasado estaba cansada. Veníamos del año anterior de haber encontrado a Luciano. Bueno, lo que me pasó es parte de la naturaleza también. Cuando uno lleva años de intensidad, de no parar la máquina, hay un momento en el que el cuerpo, bueno, dice basta, hasta acá, hay que descansar. Y la verdad que lo bueno es encontrar un grupo humano que rodea a la familia, que ocupa esos espacios. Uh-huh. Y me parece que ahí está lo valioso, en entender como grupo que cada uno de nosotros es importante, pero cuando no estamos hay un compañero al lado que puede tomar ese lugar y llevar adelante una actividad como fue la del año pasado, a 7 años, en ese momento de la aparición y muerte de Luciano. Y bueno, y que haya salido una actividad tan hermosa como viene siendo desde que empezamos a recorrer este camino. Pasa algo con familiares y amigos que me parece que tiene que ver ya desde el principio, ¿no? Ponerle familiares y amigos al grupo que lucha junto. Pasa algo como muy fuerte y es que pareciera, por lo menos de afuera lo que se ve, es que jamás ese grupo dice como que la voz es la voz de la familia, ¿no? Y es muy... ustedes tienen asambleas, discuten, charlan, a nosotros nos consta que esto es así, pero a la vez como que siempre sabemos que estamos escuchando la voz de ustedes. Y esto es muy fuerte, ¿no? Como es como muy... es un grupo con mucha polenta y a la vez como hiper respetuoso de este proceso de la familia, ¿no? Sí, sí. No es solo la familia y a la vez es como muy respetuoso de lo que le pasa a la familia todo el tiempo. Sí, hay un ida y vuelta, ¿no? La familia tiene una voz y un posicionamiento bien importante en el grupo y al mismo tiempo los compañeros saben interpretar cada uno de esos momentos, han sido respetuosos de cada uno de los pasos que hemos decidido dar, y al mismo tiempo me parece que todos tenemos un posicionamiento claro de cómo encarar esta lucha. Todos vimos de movida que no íbamos a lograr avanzar en lo judicial o en la visibilización de la causa si no salíamos a la calle. Uh-huh. Y también como grupo también entendíamos que esa visibilización iba a ser la que nos iba a resguardar de muchas cosas que suceden alrededor de las familias. Hemos pasado momentos muy terribles, muy dolorosos, y eso genera unos lazos Uno ya no puede, no puede explicar. Imagínate que nos llegue el mensaje de que Luciano había aparecido el 17 de octubre y estar todos mandándonos mensajes y diciendo nada, porque no decíamos Luciano apareció, decíamos lo que estábamos buscando se cumplió. Vengan a casa porque tenemos que reunirnos. Y todos entendíamos qué nos íbamos a decir cuando nos viéramos. Uh-huh. Y eso habla de un grupo que tiene una unión muy intensa y una claridad también a la hora de entender de qué forma llevar adelante esos procesos. Nosotros como familiares hemos aprendido mucho de cada uno de los compañeros, de las compañeras, de amigos, hermanos a esta altura, que también supieron poner una palabra, digo, porque el familiar también muchas veces está sobrepasado de información, de responsabilidad, de emocionalidad, y está bueno también tener un grupo de personas que puedan decir hasta dónde. A mí me han dicho muchas veces, hasta acá, Peti, ahora pará, que hay un grupo de personas que está para reemplazarte en esto. Y también me fueron enseñando a saber desligarme de algunas cuestiones y a creer que ellos podían hacer cosas que mi cuerpo no podía uh-huh. hacer en determinado momento. Y me parece que eso es muy sabio también, poder entender cuando el grupo te está diciendo confía que se puede hacer. Uh-huh. Bueno, yo confié en este grupo, sigo confiando. Y la verdad que son un respaldo muy importante para toda mi familia. Uh-huh. Habíamos pensado tres ejes para el programa de hoy, para charlar con ustedes, que la verdad cada uno por sí solo podría ser el programa entero. Una es hablar de la causa, cómo está la causa en la que se investiga. Digo, para mucha gente quedó como que ya se resolvió lo que pasó con Luciano por la cuestión de ese juicio que se hizo contra un policía por las torturas de una circunstancia anterior que vivió Luciano, que obviamente está ligada a su secuestro y desaparición, pero que no es la historia central. Ayuda a entender la historia central, que fue ese juicio en el que se consiguieron los 10 años para el policía Torales. ¿Cómo está la causa? El otro eje es el espacio en el que ustedes están poniendo un montón de energías. Justamente es ese lugar donde Luciano fue torturado y que hoy es un espacio de memoria y de actividad permanente en muy poco tiempo. Y la otra es la marcha del sábado. Yo diría que dejemos la marcha del sábado para el final y elijan ustedes si quieren empezar por la causa, que me imagino que debe ser lo más denso de todo. Bueno. O por el espacio. Sí, capaz que está bueno hablar primero de la causa como para después pasar a algo más ameno, uh-huh. que es el espacio y la actividad del sábado. La causa, como un poco describiste, tiene algún avance chiquito que tiene que ver con el procesamiento, la condena firme a Julio Diego Torales a 10 años de prisión. Recordemos que está detenido por torturas físicas y psicológicas que sufriera Lu cuando tenía 16 años. Él fue llevado al destacamento de Lomas del Mirador y una vez allí, un grupo de policías le provocó daños irreparables a Lu. Esto venía a continuación de un pedido que le habían hecho a Luciano de salir a robar para un grupo de policías que ya realizaban estas tareas con otros pibes del barrio, y la negativa de Luciano fue la que empezó a provocar una serie de detenciones. Esta es la condena que tenemos. Nosotros consideramos que cuando se trata de torturas que recibe cualquier joven de nuestro país, las responsabilidades no empiezan y terminan solamente en un funcionario policial, así que ahí estamos medio chuecos. Uh-huh. Tendrían que haber dado explicaciones algunos funcionarios políticos también sobre estos episodios, y más entendiendo que es una problemática que afecta a gran parte de nuestros pibes en los barrios. Esta causa se investigó en paralelo a la causa de desaparición forzada. Se condenó en la justicia provincial. la causa de desaparición forzada de Luciano está en la justicia federal. Uh-huh. Nosotros entendemos y le explicamos a la justicia federal que esa causa tiene relación directa con la causa de desaparición forzada, y esperamos que esto pueda ser interpretado de esta forma. Hoy sigue la justicia federal avanzando en el proceso de instrucción, recolectando datos sobre la investigación con algunos detalles nuevos que surgieron a raíz de la aparición de Luciano el 17 de octubre del 2014. Hay una parte que nosotros seguimos cuestionando, que es que siempre se exprime la misma naranja, que es la familia y los amigos. Y pretendemos que se empiece a indagar un poquito más sobre las responsabilidades del municipio de Matanza, de la provincia de Buenos Aires, de los funcionarios, ¿no? De rol político, pero también de los funcionarios judiciales. ¿A qué te referís? ¿Que los están investigando a ustedes otra vez, como sucedió en la justicia provincial? No nos están investigando como nos investigaron aquella vez con escuchas que duraron un año y seis meses, pero sí seguimos siendo nosotros los que la justicia busca que lleven una voz a la causa, como esto de creer que hay una verdad que tenemos, que la tenemos que volcar en un proceso judicial, que a las claras tiene que buscar esas respuestas en otros lugares y no en la familia. Claro. Cuando hablamos de una desaparición forzada, hablamos de que existen varios actores, los responsables materiales, pero también los ideólogos que mantienen la impunidad alrededor de una desaparición forzada, que deberían también dar cuenta de estas situaciones. Bueno, estos actores bien importantes para mantener una desaparición como forzada nunca fueron citados a declarar. Y nosotros entendemos que se hace justo que se sienten a declarar, porque lo que no tienen para decir es lo que realmente le da respuesta clara a por qué Luciano estuvo 5 años y 8 meses desaparecido. Digo, nosotros seguimos manteniendo sin una definición un jury de enjuiciamiento al juez Gustavo Bancos, a la fiscal Celia Cejas Martín y a la fiscal Roxana Castelli. Volvemos al punto, ¿por qué existe una desaparición forzada? Porque la fiscal Roxana Castelli le dio la investigación a la misma policía que nosotros denunciábamos, violando una resolución que habla de que ante un hecho de denuncia contra un funcionario policial se deben buscar otros canales de investigación. Digo, lo mismo ocurrió con la fiscal Celia Cejas Martín. En lugar de investigar a los responsables de la desaparición de Luciano, nos investigaban a nosotros. Las pruebas que no se recolectan durante los primeros tiempos de investigación se borran, se pierden. Todo eso es lo que condimenta una desaparición forzada. Digo, esos son los responsables a los que hay que sentar en el banquillo de los acusados y obligarlos a dar serias respuestas de lo que ocurrió alrededor de esta causa. Entendemos nosotros que después de todo el maltrato que sufrió la causa, se nos hace imposible poder encontrar a los responsables materiales. Entonces deberán dar cuenta a otros de por qué esa respuesta no ha llegado. Digo, la familia no se va a quedar conforme si los que sientan allí son un grupo de perejiles que claramente no van a satisfacer nuestra sed de justicia, porque son muchos malos actores. O sea, ustedes no saben, siguen sin saber lo que pasó con Luciano aquella noche, más allá de los datos que se conocieron cuando apareció su cuerpo enterrado como en la Chacarita, y lo que sentís es que la justicia le sigue preguntando a ustedes qué pasó esa noche. Sí, es una mecánica bastante habitual en las causas, tanto de gatillo fácil como de desaparición forzada, forzar mucho el accionar de los familiares. Es sumamente tedioso y tortuoso ir a declarar muchas veces. Yo he ido aproximadamente 5 veces a declarar. En todas esas declaraciones siempre dije lo mismo. Y la verdad que es remover mucho, recordar momentos muy tristes, recordar el día que estuve en el destacamento tratando de sacar a mi hermano mientras lo torturaban en la cocina. Digo, esto, declararlo ante un juez una y otra vez, la verdad que genera a uno un desgaste impresionante. Eso pasa en todas las causas. Y nosotros entendemos que esta lógica tiene que empezar a cambiar, porque lo único que hace es seguir perdiendo el tiempo y no avanzar con los procesos judiciales. Vane, vos hablabas recién de muchos actores, y hay un montón de actores en el caso de Luciano que todavía no han sido ni llamados a declarar, ¿no? Digo, hay un montón de responsabilidades, una cadena de responsabilidades enorme. Sí, es muy... Digo, el hospital, muy... el cementerio, digo, son no es solamente la policía. Claro, ahí es donde, en lo que sí nosotros estamos bien claros, es que sí tenemos una idea de lo que pasó con Luciano. El tema es que nosotros necesitamos que la justicia pueda armar ese rompecabezas que denuncia la familia y que ya lo ha denunciado en la causa judicial. Nosotros entendemos que Luciano fue secuestrado alrededor de la 1:00 a.m. por efectivos policiales. Hay testigos que lo vieron en el destacamento policial, hay otros que lo vieron en la comisaría octava. Esto se ajusta con el momento que Luciano es atropellado en la vía rápida de la General Paz, que es a las 3:30 a.m. O sea que nosotros no estábamos tan locos en interpretar que a la 1 Luciano había sido secuestrado. Hubo vecinos que hablaron y que nos contaron que escucharon los gritos de un pibe cerca del barrio, al que subieron a un patrullero. Nosotros seguimos comparando la causa de Luciano con la causa de Ezequiel de Monti. Uh-huh. Digo, en mi cabeza personalmente la figura que se viene es la de Luciano llegando hasta allí con un patrullero y estos diciéndole, pibe, corré, y mi hermano corriendo por un lugar donde claramente iba a perder la vida. Entonces, ese panorama nosotros lo tenemos bien claro. Si le sumamos a eso que hay un testigo que dice que ve un patrullero al costado en la colectora, digo, para nosotros está bien claro. Ahora, la policía tiene una metodología bien clara para seguir embarrando y empiojando la causa. Luciano pierde la vida en la General Paz, interviene la Federal, interviene el Santoyani, y a partir de allí todo se vuelve una maraña. Si hoy tuviéramos que condenar por cada uno de esos hechos a los responsables de todo el tedio que vivió Luciano, bueno, sería un juicio, entiendo, de muchos días, en donde cada uno le cabría una responsabilidad que a mí me cuesta entenderla en términos de desidia o de falta de voluntad. Digo, ahí hay una maquinaria. Ahí la policía tiene bien claro que ese es un circuito fácil para poder meter una persona y que llegue hasta el lugar indicado para que todo ese plan esté perfectamente bien armado. Esta es una responsabilidad del Estado, porque no es el primer caso. Kiki Lescano fue enterrado de igual manera en el mismo cementerio, en La Chacarita. Y hoy hay un montón de casos en donde el parecido es tan espantoso que claramente ahí hay una responsabilidad de un Estado que no puedo decir que se ha equivocado o no ha interpretado. No, es responsable porque su metodología es esta, la de controlar, reprimir a los jóvenes y que después se encargue el brazo sucio del Estado de hacer lo que tenga que hacer, desaparecer la vida de nuestros pibes, toda su historia y tratar de borrar cuanta prueba queda alrededor para que el Estado no se manche y no sea responsable de lo que realmente es responsable. Bueno, no hay juicio a la vista. No hay juicio a la vista y nosotros esperamos que no haya juicio a la vista por lo pronto. Porque hoy llevar esta causa a juicio es llevar a un grupo de policías que la realidad a nosotros no nos sirve. Estamos hablando de una desaparición forzada y nosotros no queremos solamente a los responsables materiales. Queremos que se sienten todos los responsables por el dolor que sufrió Luciano, por el dolor que sufrió la familia y porque lo marca la carátula de la causa, desaparición forzada, responsabilidad del Estado, responsabilidad de las diferentes instituciones del Estado. Así que me parece que es una burla a tantos años y siendo tan público todo lo que pasó con la causa Luciano, que llevemos a un grupo de policías a decir, bueno, hicimos algo de justicia y todos los demás actores responsables directos de esa desaparición sigan sentados en sus casas y dentro de algunos años siendo otra vez candidato y la gente yéndolos a votar. no participaríamos claramente de ese circo. El tema es que entendemos que se hace bien difícil poder llevar a esos actores a un juicio y poder condenarlos. Se está haciendo difícil llevar a los otros. Bueno, se está haciendo difícil todo. Ahí nosotros seguimos pensando que se haría muy positivo que avanzara el proceso contra los responsables políticos en el caso de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Uh-huh. Esta sociedad se mueve a través de jurisprudencia. Uh-huh. Y la verdad que sería bastante importante poder dar ese salto de calidad para empezar desde allí varios a tomar eso como un ejemplo y llevarlos también a funcionarios, tanto judiciales como políticos, en otros procesos al mismo lugar, ¿no? A que se sienten y den explicaciones por tantos hechos. Seguramente el trabajo que hay que hacer de fondo también es empezar a hacer un trabajo más colectivo, o sea, que todos los familiares que sufrimos estos hechos podamos aunarnos en esta lucha y empezar a cristalizar claramente de qué forma llevar esos procesos judiciales. Digo, ahí tenemos ejemplos claros, ¿no?, de cómo se han movido los familiares y las víctimas en las causas en donde se ha condenado a los genocidas. Para terminar con la parte judicial, uno analiza la causa de Torales a la distancia y ha sido un logro, la verdad que es súper importante. A mí me ha pasado algunas veces de ponerme a pensar por qué llegamos a ese juicio, ¿no? Está claro y estamos haciendo a un lado, porque estamos todos de acuerdo con eso, que si no hubieran luchado ustedes, no hubiéramos llegado nunca a ese juicio, ni a encontrar a Luciano, ni a tantas otras cosas alrededor de la causa. Pero también alguna vez me pregunté si no habrá sido una manera más consciente o inconsciente de la justicia de decir, a esto lo calmamos con un policía preso. Sí. ¿Lo pensaron alguna vez en esos términos? Sí, eso se piensa claramente que sí. Es real que se piensa de esa manera. Yo creo que es una forma que tiene la justicia también, ¿no?, de poder satisfacer un poco la necesidad de las familias de poder obtener algo de justicia. Es real lo que decís. Yo creo que en este caso nos faltarían condenar otros policías más en esa misma incluso causa. Incluso por ese hecho, claro. Ajá, claro. Incluso por las torturas. No lo torturó una persona sola. No. Había otros policías. Además, el juicio quedó claro. ¿No? En los testimonios del juicio. Quedó tan claro que entre ellos mismos terminaban responsabilizándose por otras secuencias que hubo en el momento de la detención de Luciano. Perdón, quedó tan claro que la defensa había llamado a 4 o 5 de los policías que estaban esa jornada en el destacamento a declarar, y cuando declaró la segunda, o sea, declaró un primer policía, un ex policía en realidad, declaró una policía que Chapero. Estuvo Chapero, la oficial Chapero que estuvo ahí, y después, increíblemente, sorpresivamente, desistió la defensa de convocar a los otros compañeros de Torales. Me parece que eso fue también la muestra de que algo no había salido bien en el libreto de la defensa, y por eso desistieron, ¿no? Porque si no, había motivos para buscar a alguien que defendiera a Torales. Sí, creo que también la consistencia de la familia a la hora de declarar, digo, con lujo de detalles, esto de describir cada uno de los lugares, poder relatar claramente en qué momento Luciano gritó, cuáles eran los actores y dónde estaban ubicados, los nombres, digo, recordar el nombre de Julio Diego Torales, recordar el nombre de Chapero, recordar los momentos en donde uno los tuvo frente a frente y sintió la presión y el miedo también, pero al mismo tiempo la bronca que te hace borrarte la presión y el miedo, porque lo único que querés es sacar a tu familiar de ahí. Fue un juicio que demostró a las claras que Luciano había sufrido, pero lo que fue por sobre todas las cosas para mí como hermana, porque a mí me tocó ir a buscar a Luciano y después hablar con Luciano después de que salió, es que en ese juicio quedó bien claro que Luciano no se había robado ese puto celular. Digo, mi hermano termina cayendo preso porque lo agarran de las mechas y se lo llevan porque un pibito denunció que le habían robado el celular en la puerta de un colegio. Uh-huh. Y los mismos tipos no podían decir dónde carajo detuvieron a Luciano. uno dijo una cosa, el otro dijo otra. Cuando yo lo voy a buscar a Lu, y me enojo mucho con él, porque me enojo, porque como hermana lo que le digo es, boludo, vos hiciste esto, Luciano me retruca y me dice un montón de cosas, y me contesta que él no había sido. Y se enoja mucho conmigo, y se enoja mucho con mi vieja. Entonces, creo que ese momento, el de escucharlos a estos tipos, escuchar sus contradicciones, fue como, muy bueno. Lu, donde quieras que vos estés, se cumplió esto. Se cumplió esto. Tu palabra era tu palabra, hermano, y era verdad tu palabra. Y estos tipos terminaron demostrando que tu palabra era sincera y verdadera. Y ahí me parece que nosotros... bueno, ya. Eso. Poder de dejar ese descanso para Lu, que me parece que se merecía que eso ocurriera en ese juicio. Uh-huh. Que quedara bien en claro que a mi hermano lo habían llevado, porque ya venía este clima de esta forma y porque... su negativa a salir a robar era la que estaba generando todo este esta tortura en su vida. De hecho, el fiscal de ese juicio, el fiscal Longobardi, en su alegato final, dijo que algo que podía sonar, que lo decía para caer simpático ante la familia, porque él dijo que el testimonio más valioso de ese juicio no había sido el tuyo ni el de tu mamá, sino que había sido el de Luciano a través de ustedes. Pero en realidad, cuando te pones a repasar el juicio, efectivamente fue así, y sucedió en ese juicio lo que sucede en los juicios por crímenes de lesa humanidad, que es que lo que dice un testigo allí en referencia a lo que le dijo un desaparecido, es tomado como real. No hay lugar para esa duda. Y, digamos, que no hubiera lugar hacia la duda de lo que podían plantear los testigos sobre los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, la verdad que fue una construcción que se sostuvo con años. En el primer juicio, en el juicio de las juntas, hubo queridos compañeros que terminaron en la sentencia siendo mostrados como colaboradores, cuando en realidad habían sido obligados a hacer tareas en sus lugares de cautiverio, ¿no? Es decir, hubo que hacer toda una construcción para que la justicia tomara ese testimonio del desaparecido. En el caso de ustedes y en el caso de Luciano, que transcurrió tan poco tiempo y que todavía hay que seguir, vamos a estar el sábado seguramente con un eje central de bajar o no la ley, la edad de imputabilidad de los chicos, digamos, que se hayan tomado en ese juicio como ciertas los testimonios que ustedes dieron, que de las cosas que les dijo Luciano, es un avance gigante e histórico del que no sé si ustedes tienen real conciencia, pero efectivamente todos los que estuvimos allí viendo el juicio desde algún lugar un poco más distante que el de ustedes, vimos eso, ¿no? Lo vimos a Luciano ahí dando testimonio a través de las voces de la tuya y la de tu vieja sobre todo, ¿no? Eso fue muy, sí, muy claro. Sí, no hay muchos recuerdos, sí, con relación a lo que vos decís. Yo tengo siempre la misma sensación de empezar con un tribunal bastante duro, que preguntaba con firmeza y dureza y como, bueno, hasta ahí con ustedes. Sí. Y llegado al final de la declaración, esa actitud iba cambiando. Y lo que más me llamaba la atención es que los mismos abogados de Torales tenían una actitud de respeto a la hora de la pregunta. Más allá de uno de ellos que era bastante grosero y que quería a la chicana, los otros dos chiquilines que tenía al lado, les costaba bastante seguir encarando ese proceso. Me parece que ese juicio demostró algo muy importante, y que es esto, Fer, que es la voz de la familia pudo ser, creo que por primera vez, escuchada desde el lugar más doloroso. Digo, porque no solo por la tensión que te provoca estar ahí, que es demasiada, es una tensión que es espantosa. pero después que uno pone toda su energía y su voluntad para que cada uno de los recuerdos de lo que pasó ese día estén reflejados en ese momento. Y creo que, yo no escuché la declaración de mi vieja, pero todos me han hablado de ella, tanto mi vieja como por mi parte, dejamos todo. Dejamos toda nuestra capacidad en ese juicio y todos nuestros recuerdos. Digo, y me parece que eso traspasó, nos traspasó a nosotras, le llegó a ustedes, pudieron, creo que por primera vez, meterse un poquito más adentro del dolor que nosotros sentimos ese día. Sí. Digo, de la angustia y de la bronca. Y afortunadamente eso terminó con un juicio que condenó. Nosotros no disfrutamos de la condena, digamos, en términos de pudrite en la cárcel. Eso no está en nuestra cabeza. Nosotros no somos esa gente. Decíamos que todo lo que tenga que ver con la privación de la libertad de este hombre se dé en un marco de respeto de sus derechos. En ese sentido, nosotros entendemos que tenemos más voluntad de respeto que la que muchos de ellos tienen por la vida de muchos de nuestros pibes una vez que están en el encierro. Pero sí, a esa causa le faltan varios de los responsables. Y la justicia debería haber hace tiempo ya encarado un proceso de juicio sin que nosotros estemos ahí invirtiendo nuestra energía, porque ya está todo dicho, porque los autores están bien claros y visibilizados, y porque me parece que esta causa merece que en ese lugar también se genere una condena. Esperemos que la justicia federal, y vuelvo a unir esto, todo lo que ha ocurrido en esa causa y una que se dio con anterioridad, en donde Luciano también fue fuertemente criminalizado y que terminó con condenas menores, pero con condenas, sean volcadas a la causa por su desaparición forzada y que se empiece a interpretar en este sentido. Desde el federal nos dicen que sí, que la mirada es investigando a los responsables de la desaparición, que son la policía bonaerense y los actores que surjan. Pero hasta llegar a eso, me parece que las herramientas que se utilizan no son las que nosotros consideramos que deberían ser utilizadas. Bueno, dijimos un tema de tres, vamos por el primero. y se nos termina el programa casi. Estás escuchando, por si recién llegás, bueno, te perdiste buena parte ya, de Vanessa Orieta, de la hermana de Luciano, y está también aquí Laura Olivera, que es parte del grupo de familiares y amigos con quien vamos a hablar particularmente para que nos cuente sobre las actividades que se están desarrollando ahora en aquel lugar al que Vane hizo referencia durante casi todas las respuestas que tuvieron que ver con la causa, ¿no? Porque fue ese lugar que se juzgó aquel día, donde ocurrieron los hechos que se juzgaron aquel día. Vamos rápido y venimos solo para que tengas tiempo de ir a recargar el agua del mate y vuelvas a escuchar la radio. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chipolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Obviamente ya mirás el reloj, sabés que estamos pasado de tiempo, pero no vamos a dejar de hablar de lo que habíamos dicho. Así que contanos del espacio, que los vemos muy entusiasmados todo el tiempo con lo que está pasando allí. Nosotros que estamos ahí mucho tiempo y que poco a poco se van acercando caras nuevas que son del barrio, también empezamos a escuchar las historias ¿no? Alrededor de ese espacio. Entonces de repente vos estás pintando algo y te cae un pibe y te dice, pensar que yo estuve engrillado ahí en la ventana. Y bueno, es muy fuerte escucharlo, uno la verdad que no dice nada. Y un poco esa era la finalidad que nosotros como grupo buscábamos también, que esos pibes que pasaron por ese lugar empiecen a relatarnos poco a poco cuáles eran las cosas que ocurrían allí. Y la verdad que de pasar a una comisaría, a un centro cultural pensado para los pibes y que todo el tiempo esté problematizando sobre la represión estatal sobre ellos, digo, cambia la historia por lo menos de ese barrio, un barrio que venía sumando gente cada vez más a la movida de la inseguridad, los pibes peligrosos, el control en el barrio, y de repente les cayó el caso Luciano Arruga y de repente hoy hay un espacio en el medio de una zona residencial en donde antes había una comisaría, y vos vas cambiando algo en ese lugar y vas generando otra forma de hacer en lo colectivo en un barrio. Y también para la vida de estos pibes, los pibes que pasaron por ese lugar, debe ser una sensación, la verdad, muy fuerte. Digo, vos entraste amarrocado, vos entraste con un tipo que te venía de atrás quemando la cabeza y diciéndote un montón de barbaridades y tirándote en cualquiera de los costados de ese destacamento. Y hoy entras a un lugar donde ves gente que está haciendo cosas para poder usar ese espacio conjuntamente y que nadie te está prohibiendo la entrada y todo lo contrario, te ponen un pincel, te ponen a trabajar en la huerta, te invitan a participar de los talleres de guitarra. Digo, esto es algo que seguramente no somos capaces nosotros de interpretar claramente, pero algo sí de esto interpretamos, y es el cambio que estamos generando en un barrio donde cuando Luciano apenas desaparecía, varios de los vecinos salían en medios de comunicaciones locales de Matanza a decir, este pibe era un chorrito con 30.000 causas. Hoy todos esos están escondidos como ratas y a nuestro espacio llegan vecinos haciendo otro relato. Che, venían del destacamento y se llevaban un montón de cosas de mi librería y no me pagaban. Digo, empiezan a aparecer relatos, claro, de los vecinos que estaban recaliente con la gente del destacamento por cómo se movían. Digo, y eso para nosotros es bastante impresionante. Y como bien decía Lauri, el sentimiento que te requiere también, porque es esto, nosotros nos sentamos a discutir de qué forma intervenir en cada uno de los espacios y qué queremos decir de ese espacio. Y eso remueve mucho. Me parece que sobre todo para los que pasamos muchas batallas dentro de ese destacamento, nosotros no fuimos solamente una vez. Digo, fuimos en diferentes circunstancias. Entonces hay un momento de que te cae la ficha y decís, pensar que yo vine tantas veces acá cuando en este lugar estaba lleno de milicos y ahora entramos acá y somos nosotros accionando y tratando de cambiar un poco la realidad de este barrio que hizo tanto daño. Claro. Pero la verdad que eso es una satisfacción muy grande. Para ir cerrando, ¿por qué una marcha? Digo, ustedes en general hacen actividades en la Plaza Luciano Arruga, salvo un año, que fue el año de... que estábamos a dos meses y medio de la identificación de los restos de Luciano, en la que sí hubo una marcha. ¿Por qué una marcha ahora de nuevo? Me parece que esto es a modo personal, no sé si hemos discutido el porqué más intensamente, pero me parece que la marcha tiene toda una connotación política, no es como decir un punto y arrancamos, y es un contexto político diferente. Y nosotros sentimos que la marcha genera como cierto resquemor por parte de quienes no participan y están observando qué ocurre. Y aunque no estamos en la primera plana de los diarios ni en los medios de comunicación masivo, el ojo está puesto en esa marcha. Hay una tensión puesta ahí. No digo toda, pero algo de eso sí está puesto. Y también saben la importancia que tiene la marcha y la connotación política que tiene la marcha. Entonces, en ese sentido es que nosotros pensamos que en este contexto político era necesario salir a la calle marchando para demostrarle a este gobierno que la familia sigue de pie, que sigue firme, que sigue exigiendo y que va a denunciar de la misma forma que denunciaba el anterior gobierno a este que está ahora, entendiendo al mismo tiempo la gravedad de cada uno de sus actos políticos. Digo que si antes nosotros denunciábamos contundentemente muchas cosas que pasaban, entendíamos que para algún sector de la sociedad había cierto acercamiento y quizás para los pobres algo el Estado les daba. Yo tengo críticas para eso. Era otro contexto. Digo, esto es un Estado abiertamente de derecha, un Estado entreguista, un Estado que aprieta el gatillo y lo hace con toda la intencionalidad de aumentar claramente los índices de muertos. Así que en ese sentido, bueno, la marcha me parece que es salir a la calle y decir, estamos juntos, somos estos familiares y nos oponemos a todo esto que viene ocurriendo hace tantos años. Lauri, ¿qué pensás? Sí, fue esa la aposta. Sí, o sea, de hecho, en la marcha, como el año pasado y como viene siendo todos los años, se invitan a los familiares, vienen familiares que acompañan la causa de distintos puntos del país. Con suerte... También va a pasar eso este año. Claro, sí. Con suerte este año... llevamos adelante la misma tarea titánica que el año pasado y vienen familiares de muchos puntos del país, vienen del sur, de Neuquén, de Río Negro, de Rosario, de Córdoba, de Catamarca, de Jujuy, Santiago del Estero, o sea, todos los familiares que acompañan la causa van a estar marchando adelante con la consigna principal, que es a 33 años de gobiernos constitucionales continúan torturando, asesinando y desapareciendo a los jóvenes en nuestros barrios, no es violencia institucional, es represión estatal, que eso fue algo lo que nosotros vinimos haciendo mucho hincapié en el 2016, porque también tenía que ver con una forma de nosotros poder empezar también en un proceso que fue lo que se hizo cuando se armó esa mesa con Verdú y Ana López, el poder empezar a llamar a las cosas por su nombre. Porque si nosotros no empezamos a llamar a las cosas por su nombre, todo se entra a distorsionar y es grave, o sea, es grave realmente lo que está pasando. O sea, la Peti tira las cifras y esas cifras a uno le tendría que retorcer el alma. O sea, no estás hablando de un exceso, no estás hablando de un policía, no estás hablando de un error. O sea, no, estás hablando de un Estado que está tomando la determinación en este gobierno, como dice la Peti, totalmente sin careta, por así decirlo, pero está tomando la determinación de exterminar a los sectores adolescentes de nuestros barrios. Entonces, y a nosotros eso no lo vamos a permitir y le vamos a dar batalla como le venimos dando batalla contra la baja imputabilidad, de lo cual nosotros ya sentamos una posición, o sea, lo volvemos a decir. O sea, pero lo de la baja imputabilidad es algo que va a atravesar todo el 2017. Es algo que siempre ha atravesado y que siempre ha venido tratando de asomarse. Y lo que no se pudo hacer por arriba se hizo por abajo. Y nosotros eso también lo decimos. O sea, lo que no salió por un lado salió por el otro. Porque si no, no hubiesen abierto tantas cantidades de centros cerrados, que en realidad son institutos de menores, pero les van cambiando los nombres para que quede más lindo con la ley moderna. Y la cantidad de circulación, un pibito de 12, 13, 14 años, porque aunque sea inimputable, si el fiscal decide que el delito fue grave, lo mete igual, y vos lo partís. Es una criatura, loco, o sea, es un pibe que tiene 13 años de vida en este mundo, y vos lo metés adentro del sistema penitenciario, lo rompés a ese pibe. Y si vos vas a un barrio y te pones a preguntarle a cada una de esas criaturas si estuvo en un instituto del menor, te va a decir que sí. Entonces, ¿cuánta niñez y cuánta adolescencia estamos perdiendo? O sea, son nuestros pibes, son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Nosotros no vamos a permitir que legitimen una ley, porque si así todo no estando legitimado, meten a pibes de 12, 13, 14 años, llega a estar legitimado, entonces ¿qué van a meter una criatura de 6 años? una criatura de 5. Sí, y nos parece importante incomodar con los términos. Los términos incomodan. Hablar de represión y de responsabilidad del Estado incomoda, porque hay gente que puede ubicarlo solamente durante la dictadura militar, esos conceptos. Entonces nosotros nos vemos obligados como familiares, muchos, y el grupo de familiares y amigos también, a incomodar, a que al otro lo obliguemos a al menos a detenerse y pensar cuánto de lo que decimos nosotros es real o tenemos alguna equivocación, pero entonces si tenemos una equivocación, venga a dar la discusión. Hasta ahora del otro lado no se ha analizado en otro sentido esta problemática o se nos ha argumentado de tal forma de que a nosotros nos dejen tecleando y sintamos que, bueno, no estamos utilizando bien este término. Por otro lado, esto de la sistematicidad es otro término que incomoda. No es sistemático la muerte de los pibes. Bueno, sí es sistemático. Desde la apertura de la democracia hasta hoy, todos los gobiernos constitucionales han matado una cantidad de jóvenes de nuestros barrios sin visibilizar que estos hechos ocurren. Y personalmente, cada vez que puedo, lo digo, yo no hablo desde cualquier sector de la sociedad. Yo hoy puedo estar viviendo en otra situación, fuera de mi barrio, pero yo nací en el barrio 12 de octubre. Yo era una chiquilina del barrio 12 de octubre. Yo iba a comer al comedor del Monte Dorrego. Digo, hay una historia que yo viví que no me la olvidé. Digo, con un montón de sufrimiento, con un montón de derechos que me fueron quitados y que hoy como adulta los entiendo como una traición rotunda a mi niñez por parte de un conjunto muy grande de la sociedad. Digo, y yo hablo desde ese sector, desde los lugares, desde el sector social más vulnerable, desde el sector social empobrecido. Digo, no me puedo parar desde la clase media y analizar la problemática de los pobres. No, yo hablo desde los pobres y con los pobres. Digo, y desde ese lugar uno siente esto, Euge. 70.000 personas presas, 5.000 pibes asesinados, 200 desaparecidos. Son la gente de barrios como el mío donde yo me crié. Digo, y yo tuve una fortuna. Digo, pero esto no se trata de que cada uno se esmere lo que pueda para poder salir adelante. A veces no podés salir adelante. A veces tenés suerte en la vida y se te dan ciertas condiciones que te permiten salir adelante. Yo fui una persona con suerte. Digo, pero muchos de mis amigos, de mis vecinos no tuvieron la misma suerte. Entonces me parece que desde ese lugar me planto fuerte y firme a decir, no, paremos la moto. Violencia institucional, bueno, contémosla montones. Desde que nace el pibe hasta que muere el pibe. Ahora, represión es una, tiene características bien particulares y la sufrimos nosotros en carne propia. Digo, y la sistematicidad se refleja en los números. Vane, vos decías que tuviste suerte y me parece que tuviste más que suerte. Creo que hay algo que están haciendo ustedes ahí en el destacamento y es esto de que en ese lugar a los pibes les decían sistemáticamente que eran una basura y hoy ustedes lo que están haciendo es plantearles a esos pibes que son valiosos y están acompañándolos en un proceso, ¿no? De poder reconocerse valiosos. Digo, me parece que más que suerte también tiene que haber alguien que te reconozca valiosa, ¿no? Bueno, alguienes, digo, grupos, instituciones, digo, pensando en el laburo que ustedes están haciendo en ese espacio, ¿no? De dar vuelta a esta tortilla tan chota. Bueno, yo le pongo el término de suerte. Tendría que recordar gente muy importante que pasó en mi vida. Y, por ejemplo, yo jugué mucho tiempo al vóley en un club que es una sociedad de fomento de Loma del Mirador, en donde no podía pagar ninguna cuota. Y sin embargo, las madres que estaban rodeando al club me decían, vos venís al club y la cuota te la pagamos nosotros. Y me iban a buscar a mi casa y me llevaban a jugar los torneos. Yo conocí el mar por jugar al vóley. Yo me relacioné con un grupo humano maravilloso. Digo, gran parte de mi vida se dio fuera del barrio con un grupo de personas que entendían bien claramente lo que significaba dar oportunidades. Claro. Digo, y ese fue un aprendizaje maravilloso en mi vida. A mí me formó el deporte, a mí me formaron seres humanos que me dieron un espacio y nunca me pidieron o me dijeron, che, estás atrasada con la cuota. No se discute eso. Vos venís a jugar al vóley, vos te venís a divertir. Y yo me divertía. Y la verdad que hoy a la distancia entiendo que esa fue mi formación y que yo estoy haciendo algo de lo que a mí me enseñaron a hacer otros, dar un espacio. Y trato de hacerlo no solamente con el espacio Luciano, con los chicos de la 12, lo hago en mi laburo, de decirle yo te escucho, yo confío en vos, yo estoy acá porque tengo ganas de hacer este trabajo, tengo ganas de acompañar este proceso. Y la verdad que a mí me llena el alma poder entregar eso, que es nada más que un aprendizaje que logré obtener de otros que fueron muy bondadosos conmigo. Y tengo mucha gente para nombrar. ¿Qué tenés ganas de contar qué estás haciendo y qué estás laburando? Estoy laburando en el barrio Carcova y en Villa Curita, que bueno, ahí son varias villas en la zona de José León Suárez, que están todas pegadas. Y estoy en un centro de día trabajando con chicos de 12 a 16 años que van a comer primero y después hacen talleres, bueno, taller de teatro, taller de radio, taller de recreación y bueno, ahí nosotras, las coordinadoras, ese título, tenemos un rol de acompañante con cada uno de los chicos y también ayudamos un poco en las tareas de los talleristas. Y bueno, y después sí, nos encargamos de cosas un poquito más duras, que es ir a hacer una recorrida por el barrio, visitar a las familias, bueno, ver cuáles son las necesidades y dónde nosotros podemos dar una mano, interactuar con las instituciones del barrio y bueno, y ahí darnos cuenta una y otra vez el abandono, ¿no? Que sufren nuestros pibes, porque ahí uno se topa con la realidad de la violencia institucional. Digo, cuando uno quiere ir a tramitar el documento de un pibe que ya tiene 15 años y te piden 1000 papeles y bueno, y pasan cosas que tienen que ver con la pobreza. Con la pobreza, con años de un Estado que no les dio sus derechos, los violó sistemáticamente y bueno, y el abandono es tremendo. En este caso, los pibes del barrio Carcova y varios de los barrios de ahí viven básicamente del reciclado, del basural de José León Suárez. Muchos pibes van a buscar comida. O sea, la realidad es cruel como por donde uno la mire. El abandono es rotundo y contundente. Y el trabajo que hay para hacer ahí también es un trabajo en donde, por sobre todas las cosas, uno tiene que tener mucho amor para ir y bueno, y entregar ese tiempo que para cada uno de esos pibes es valioso, porque creo que tienen pocos espacios de escucha y de esparcimiento. Te explotan, te saltan por las paredes, se pudre, hay momentos que se pudre el mundo, porque al ser rechazados de todos los lugares donde ellos deberían estar naturalmente, como ser la escuela, un lugar recreativo, el mismo barrio, digo, bueno, encontrar que alguien te está escuchando, no es que el pibe se te quede paciente, todo lo contrario, me escuchás, me prestás atención, te hago más quilombo entonces. Pero los que estamos ahí tenemos muchas ganas de estar con ellos y nos gusta. Chicas, gracias por haber interrumpido la previa del sábado y todo el laburo que les insume para venir a participar del programa. Estaba por allí, está por allí Susi, integrante también de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estuvo registrando este programa, que ha sido claramente un programa más que especial, y seguramente nuestros oyentes y nuestros lectores podrán ver algo de las fotos y del video que Susi registró aquí. Bueno, nos vamos, Euge. Nos vamos a encontrar el sábado, nosotros también. Vamos a estar comenzando la transmisión que desde hace años impulsa la Red Nacional de Medios Alternativos y que por suerte y por el modo de pensarla también trasciende ya a un espacio como el de la red y es una cobertura especial de muchos medios comunitarios alternativos y populares entre los que están, no solo los que integramos la red, sino, qué sé yo, para este fin de semana, Radio Presente, la Radio del Olimpo, FM en Tránsito, la Freeway, Radio Sur, bueno, entre otras, ¿no? Y seguramente, bueno, nada, qué sé yo, mucha gente va a colaborar prendiendo sus transmisores y permitiendo que escuchen no solo el caso de Catamarca, por citar un caso, que estén escuchando la transmisión a través de Estación Sur de Catamarca, van a poder no escuchar el caso que conocen solamente, sino los del resto del país que quizás no conocen tanto. Bueno, una cosita, Fer. Sí. Están parando en casa unos muralistas que están pintando un mural en el espacio. Y uno de ellos me contaba que el año pasado estaba escuchando el programa desde Rosario y estaba alucinado. No la podía creer. Entonces llama. La transmisión de la marcha. La transmisión de la actividad del año pasado en la plaza. Sí. Y lo llama a su compañero que es Guille y le dice, che, Guille, ponete esta radio que están pasando todo lo que está pasando en la actividad por Luciano, está bárbaro. Le manda un mensajito como para que el otro se enganche. Y este Guille le manda el mensaje respondiéndole, boludo, yo estoy acá. Él estaba acá en la actividad acompañándonos y el otro estaba escuchando de Rosario. La verdad que nosotros estamos agradecidísimos del rol que ustedes tienen y del acompañamiento que nos dan, esta solidaridad inmensa que a nosotros también nos potencia en seguir con este armado que nos parece realmente positivo y cambiar un poco la dinámica, ¿no? Como esto de por qué tenemos que seguir atrás de la agenda mediática de los grandes medios, que los odiamos, los detestamos, cada vez que prendemos la tele tenemos ganas de tirarla a la miércoles, cuando podemos empezar a pensar en esto, uh-huh, en que podemos generar no solamente nuestras actividades, sino una forma de comunicar nuestras actividades. Y creo que ahí se va dando una confianza mutua entre los familiares para con ustedes y de ustedes para con los familiares. Así que, bueno, yo esa parte sí la veo un poquito más clara porque no me toca de cerca como la causa de mi hermano y todo lo que hacemos alrededor de esta causa. Y siento que cada vez estamos mejor direccionados con esto de la comunicación alternativa y comunitaria. Uh-huh. Y la verdad que me hace sentir bien, nos hace sentir bien. Mira, hasta hace no demasiado tiempo, cuando teníamos que recurrir a un ejemplo de cómo se había podido romper el cerco mediático y valorar un poco nosotros para creérnosla nosotros un poco primero y para poder convencer a quienes nos escucharan en una charla de la importancia de la comunicación alternativa comunitaria y popular, poníamos el ejemplo de Luciano y no teníamos demasiado más. ¿Sí? Y ahora en lo cotidiano se nos da que todo el tiempo están pasando cosas que, digo, y esto no tiene que ver solamente con nosotros, claramente tiene que ver con una coyuntura que hace que un montón de otros medios que tenían agendas un poco más saludables que la de los medios que reconocemos, bueno, ya no están más al aire y hay un montón de gente buscando otras historias. El domingo volvió a suceder lo del contraste de Clarín publicando una tapa y una doble página demonizando a Facundo Jones Walla como si fuera Bin Laden. Y nosotros teníamos que el miércoles habíamos charlado con su mamá y que los pocos brazos que tenemos nos impidieron publicar esa nota en formato gráfico el jueves, que hubiera sido lo que hizo cualquier radio. Nos encontramos el domingo con que teníamos esa nota. Claro. Y salir a decir lo contrario que Clarín al mismo tiempo es algo que nosotros en otro momento no hubiéramos podido ni pensar. Y lo que se generó a través de esa voz de Isabel, primero poniéndole nombre a alguien que era desconocida para un montón de gente y a la vez contando la historia de sus hijos, de los Jones Walla, a nosotros no deja de sorprendernos Y nada, es súper saludable ver que hay mucha gente que está en serio rompiendo con aquellos medios, ¿no? Están rompiendo en serio. Aunque lo sigan consumiendo, ya no les creen nada. No. Les desconfían todo y eso los incita a buscar otros medios. Ahí va a depender de nosotros si estamos a la altura de las circunstancias o no. Ojalá que sí, pero ya no dependerá solo de la gente que viene a buscarnos, ¿no? Claro. Pero bueno, el sábado prueben, en todo caso, y vemos si estamos por el buen camino o no. El sábado a las 15, si vas a la actividad, andá a la actividad. Además, ahora agarrás el celular, te bajás la aplicación de la retaguardia y vas a poder estar ahí en la actividad escuchando la transmisión. No hay necesidad de no ir. Y de última, si tenés algún impedimento, escucharlo a través de la radio de la red y el montón de radios que lo vamos a replicar. Nos fuimos, gracias, y gracias. Nos encontramos. Chau. Chau.